El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde ya con 9 minutos hoy, primero de diciembre de 2016, 31 días para que se acabe este 2016, ¿qué le parece? Ya el invierno se adelantó, por supuesto. Es la semana 48, ya han transcurrido 336 días del año. Temperatura medio ambiente en estos momentos en la gran Ciudad de México, 22 grados centígrados. Y mire, a pesar de que tenemos una temperatura templada, se siente friecito. Se pone usted al sol y a sudar, pero resguardadito se siente el frío y calador. Temas que vamos a tener el día de hoy, por supuesto, las tomas de posesión en el estado de Veracruz y Oaxaca. Miguel Ángel Yunes nos prometió que iba a ser cimbrar al país, iba a ser cimbrar a México. A las 2 de la tarde dio conferencia en Xalapa, Veracruz, en frente de Palacio de Gobierno, en Palacio de Gobierno de su estado, y pues no hubo tal cimbra. Lo que sí cimbró al país es la renuncia del gobernador del Banco de México. Agustín Cartens presentó por la mañana su renuncia, el señor presidente se la acepta, y va a estar al frente del gobierno del Banco Central, del Banco de México, hasta el mes de junio de 2017. Se va como gerente general de este banco de pagos, que viene siendo un banco de bancos centrales. Un honor, por supuesto, pero dicen que ante la tormenta que vive México en el ámbito económico, financiero, el boquete que deja Agustín Cartens con su salida es tremendo. Decisiones de peso, sin lugar a dudas, del tamaño de Agustín Cartens. ¿Quién ocupará la posición? Por lo pronto, ya el día de hoy, se cimbraron los mercados. El peso alcanzó 21 pesos por cada dólar con 65 centavos. Se espera que se estabilice, pero ya el daño está causado. Vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar para que nos dé su perspectiva y su opinión al respecto. Él es especialista en temas de economía y finanzas a nivel mundial, director de la carrera de economía y finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. También nos vamos a ir a Veracruz. Ahí vamos a platicar con Marisa López, reportera de este espacio, colaboradora del periódico El Punto Crítico, y que nos platica qué fue lo que sucedió en Veracruz, porque realmente no llegó esa nota que cimbre al país. También vamos a platicar con Gisela Ramírez, reportera en Oaxaca, colaboradora del periódico El Punto Crítico, y que nos cuente cómo es que Alejandro Murat, imagínense, el primer minuto del primero de diciembre, toma protesta en un lugar cerrado, no lo hace en la Cámara de Diputados porque no había las condiciones de seguridad necesarias y prácticamente fue un evento privado. Si me lo permite, vamos al punto crítico de la noticia, al resumen informativo y regresamos. Agustín Cartens presenta su renuncia como gobernador del Banco de México para dejar su cargo en julio de 2017. Secretario de Hacienda José Antonio Meade descarta incertidumbre en los mercados tras este anuncio. Alejandro Murat rinde protesta como gobernador de Oaxaca en las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión a la 1:30 de la madrugada a fin de evitar que el acto en el Congreso local fuera interrumpido irrumpido por manifestantes. Rinde protesta Miguel Ángel Yunes Linares como gobernador de Veracruz. Asegura que la casa de retiro del exgobernador Javier Duarte, que fue confiscada, está valorada en más de 200 millones de pesos y será vendida para terminar obras inconclusas. Procuraduría General de la República reporta al menos 28 mil muertos vinculados a la delincuencia organizada en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto. Investigación realizada por la Alianza México Leaks revela que Petróleos Mexicanos impone cuotas a sus empleados para donar al Teletón. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos directito a Veracruz. Ahí está Marisa López Collado. Marisa, muy buenas tardes. Agradezco mucho el que nos tome la llamada. Eduardo, muy buenas tardes. Al contrario, yo les agradezco a ustedes que me den la oportunidad de dar este reporte con tu espacio y saludo también siempre a tu audiencia. Muchas gracias. Miguel Ángel Yunes Linares tomó protesta el día de hoy. Nos había prometido que nos iba a dar notón, ¿no? Que iba a hacer cimbrar al país. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues mira, realmente ya es gobernador. Es una noticia histórica porque Veracruz hoy hizo historia. Hasta el momento todo ha sido ordenado. No te lo digo en síndrome de ser pro del gobernador, te lo digo como veracruzana. Lo viví como una transición ordenada, dentro del protocolo, con muchísima agenda internacional, y me atrevo a decir que Veracruz vivió un ambiente de fiesta. Así lo sentí, así lo viví en el Congreso, así lo viví posterior en la Plaza Lerdo. Por la mañana, cerca de las 10 de la mañana, comenzó el desfile en el Congreso con los invitados nacionales. Veracruz es noticia nacional y los invitados no iban a dejar de... no iban a dejar pasar esta oportunidad de ser parte de la nota. Tuvimos, Eduardo, a los tres presidenciables panistas: Rafael Moreno Valle, Ricardo Anaya, Margarita Zavala. Estuvo también Santiago Krill, Javier Lozano, Josefina Vázquez Mota, gobernadores de Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México. Vimos a Miguel Ángel Mancera, Durango, en representación del presidente Aurelio Nuño. Y bueno, la toma de protesta comenzó en punto de las 11:30 de la mañana aproximadamente. No fue común, inició como todas, pero terminó como muy pocas. Terminó con la noticia que muchos queríamos escuchar. Y no te digo la noticia histórica que tú me comentas o lo que él había dicho que iba a cimbrar a México. En esta noticia avisó de un... recaudó más dinero para de parte de la Federación con ayuda de la PGR a favor de Veracruz. Habla de 1.250 millones de pesos. ¡Ándale, Marisa! O sea que, aparte de los 421 millones de pesos que se habían anunciado ayer, que inclusive ya le dieron el cheque de 250 millones, se aventó prácticamente 800 millones más. Efectivamente, en esta ocasión se trata de hectáreas que le quitaron al exsuegro, más bien al suegro del exgobernador Javier Duarte. Empezó para los veracruzanos con el pie derecho. ¿Por qué? Porque eso es lo que queremos. Queremos el dinero que hace falta en el estado. Como bien lo dices, una muy, muy, muy buena noticia para Veracruz. Este ranchito que se expropió ahí por el Encero, ¿también lo dio a conocer? Dio a conocer. La cantidad exacta son los 1.250 millones que te comento. Ajá. Presentó las pruebas de las propiedades que fue incautando, las presentó en el Congreso y bueno, los veracruzanos aplaudían, porque es parte de la inconformidad y de los rostros de inconformidad que se miden en la gente. Se había agarrado Javier Duarte de Ochoa ahí a prestanombres para que, por lo menos en el caso de este rancho de 64 hectáreas, imagínate, 640 mil metros cuadrados para construir su casita, ¿no? Así es, realmente ya llegó a ser un descaro a nivel nacional e internacional, porque literalmente dejaron a Veracruz en la ruina. Y bueno, poco a poco parece ser que ha sido campaña de fundación, van recaudando y van cayendo los pesos de regreso. No sé si podrán recuperar todo, no sé si podrán cumplir las promesas de campaña, pero en el día uno avanzó bien. Presentó pruebas, pero hasta el momento yo no lo veo como un extracto, yo no lo vi como la noticia que cimbrará a México. Creo que dio nada más un avance, creo que va a ser un as que él va a seguir teniendo bajo la manga para llevar una relación cordial con la Federación. Eso es mi expectativa. Y me gustaría resaltar el detalle que a la salida lo esperaba música veracruzana. Había jaraneros que rompieron con el ambiente serio y tenso, haciendo ver al Congreso como en un estado de fiesta, de celebración. Ya la gente los saludaba, sus invitados especiales, los gobernadores, toda la gente que acudió al Congreso tuvo la oportunidad de saludarlo. posterior, como les había anunciado ayer y como él mismo lo anunció, se trasladó a la Plaza Lerdo, que les comenté que esa explanada jalapeña es icónica, que divide la Catedral de Palacio de Gobierno, en donde lo esperaba la ciudadanía. En este caso no se percibía la sensación de acarreo. No había regalos, ni enmiendas, ni pancartas, ni mucho menos. Tampoco estaba saturada. La vialidad no se cerró, era nada más literalmente la explanada la que tenía a la gente esperando el gobernador. Ahí tomó protesta su gabinete y salió, él lo dijo, a contagiarse del entusiasmo de la gente. Porque estuvo platicando con la gente, dio un discurso ya un poco, más bien mucho menos serio, mucho menos formal, más adecuado al medio al que se dirigía, y posterior invitó a pasar a todos a Palacio de Gobierno. Me gustaría resaltarles también que Palacio de Gobierno llevaba 6 años siendo completamente ajeno a los veracruzanos. Si tú intentabas ir a alguna oficina que estaba en Palacio de Gobierno, tenías que pasar vallas de seguridad. Te hablo de 2, 3 filtros. Un veracruzano común, un veracruzano reciente, llevaba 6 años sin ir a lo que debería de ser la casa de los veracruzanos también. Y aquí se abrieron las puertas de par en par. Fue un gesto del nuevo gobierno que empieza y invitó a todos los ciudadanos que quisieran tomarse foto con él a que pasaran a saludarlo. Así que me imagino que ya de seguir, porque hasta cuando yo me retiré hace aproximadamente 45 minutos, había todavía una fila larga esperando por entrar. Pues mira que se está dando un baño de pueblo, Miguel Ángel Yunes Linares. A pesar de que aquí en el centro de la República, en la gran capital, sigue cuestionada su llegada, ¿no? Hay que recordar los nexos que Lilia Cacho planteaba en cuanto a la relación de Miguel Ángel Yunes con el gobernador precioso, ¿no? Estos casos de pederastía que se le imputaban, inclusive malos manejos durante su gestión en el gobierno federal. Pienso en lo particular que si logra superar todo esto, no dudes que estará en la lista de esos presidenciables que hoy estuvieron en Veracruz, probablemente se pudiera sumar él también. Lo veo igual que tú, completamente igual que tú. La campaña fue bastante sucia entre primos. También se me olvidó comentarles, si es interesante, Héctor Yunes, su primo hermano con el que perdió, se presentó al Senado, anunció en un video anunció en un video que iba a confirmar la asistencia y que iba a formar parte de la toma de protesta, pero no tuvo asiento, así que se tuvo que retirar. Y bien comentas tú que el tema de la pederastía es algo que lo sigue manchando, pero ahorita, como yo lo veo, está aprovechando este spotlight, esta luz mediática a nivel internacional que está sobre él, para limpiar todo eso que trae atrás, y efectivamente, si logra borrar de la mente de México y de los veracruzanos todo lo que se llegó a ensuciar o todo de lo que lo señalaban, inculpaban, que hasta la fecha no se lo han comprobado, pero bueno, sigue marcándonos también, será un presidenciable más. Por lo menos en una secretaría seguro lo veo. Bueno, pues te voy a decir que por lo pronto, si hace bien su chamba y saca de esta crisis al estado de Veracruz, sin lugar a dudas, uno de los estados más importantes de la República Mexicana en todos los aspectos económico, político, social, cultura, sobre todo Xalapa, Veracruz, considerada la Atenas veracruzana, tendrá un lugar en la historia por lo pronto de Veracruz, y tendrá un lugar obviamente en la competencia de su partido Acción Nacional. Marisa López Collado, agradezco mucho tu participación, la información muy completa y sobre todo tus comentarios. Nada que agradecer, Eduardo, es un gusto saludarte a ti siempre y a tu audiencia. Pues Marisa López Collado desde Veracruz reportándonos cómo van las cosas. Vamos a darle seguimiento de manera puntual a ella y a la información que se genera en este hermoso estado de la República Mexicana. Con todo gusto, seguimos pendientes. Excelente tarde. Y a un ladito de Veracruz, hacia el sur, Oaxaca. Alejandro Murat, tempranito por la mañana, eso de el primer minuto del primero de diciembre de 2016, toma protesta. Allá se encuentra nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, reportera en Oaxaca y colaboradora de este espacio, El Punto Crítico. Gisela, muy buenas tardes. ¿Cómo amaneció Oaxaca? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y efectivamente, bueno, pues en los primeros minutos y rompiendo cualquier protocolo, o al menos lo que se esperaba, o lo que era tradicionalmente conocido como la toma de protesta de cualquier mandatario, pues en esta ocasión se rompió este esquema. Y también un hecho histórico, ¿no? Sí, sobre todo. Fíjate que, pues, sí hubo amenazas incluso en las últimas 48 horas. El magisterio, tú sabes que es una fuerza viva, y efectivamente ya habían tomado las instalaciones, habían amenazado con hacer una serie de movilizaciones, y sin embargo, bueno, pues mientras ellos tomaban la sede del Poder Legislativo en uno de los ayuntamientos muy cercanos a la capital, en San Raimundo Jalpan, finalmente, bueno, pues el gobernador tuvo la estrategia de trasladarse previo acuerdo de las propias fuerzas, y ahí fue una pluralidad de todas las fuerzas políticas del Congreso del Estado, acordaron previamente designar como sede alterna las instalaciones de la Corporación Radiofónica y de Televisión de Oaxaca, la llamada Corte B. Estas instalaciones se convirtieron en la sede del Congreso del Estado, en donde esta madrugada tomó posesión precisamente ya del cargo como gobernador Alejandro Murat. Y escuchemos parte de lo que comentó durante esta toma. Adelante, por favor. Y bueno, pues de esta manera, muy breve, muy concisa, pero sí ante la pregunta de todas las fuerzas políticas, hace este acto protocolario, y sin embargo, bueno, pues pocos en ese momento habían enterado ya del magisterio que ya era gobernador constitucional, conforme lo dicta la ley, y en ese momento, bueno, pues empezaron a trasladarse algunos contingentes que llegaron finalmente alrededor de las 7 de la mañana al Palacio de Gobierno, que se encuentra en pleno zócalo de la capital, pero para entonces incluso el gobernador inició muy temprano sus actividades y ya empezó a despachar desde el Palacio de Gobierno. Hasta ahí se trasladaron ya los contingentes magisteriales, pocos para las manifestaciones que hemos visto en los últimos meses, realmente ya eran pocos, y los invitados, que sí hubo algunos de los gobernadores, representantes del Senado de la República y del mismo Congreso Federal, incluyendo también al presidente del Partido Revolucionario Institucional, que también acudieron a este encuentro de madrugada, pues se trasladaron al Palacio de Gobierno algunos, y en ese momento los maestros rodearon el Palacio de Gobierno. Sin embargo, bueno, pues no era una fuerza realmente como la hemos visto en los últimos meses y en los últimos años. Sí hubo posteriormente, alrededor de las 2-3 de la tarde, a quienes veían portando un traje y que salían de la puerta del Palacio de Gobierno, empezaron a insultar, a tratar de denostar y también incluso empujar a algunos de estos invitados, fueran o no invitados, pero si salían del Palacio de Gobierno con traje o vestimenta formal, pues eran inmediatamente identificados por estos grupos magisteriales, e incluso en algún momento algunos de ellos fueron perseguidos. No pasó a mayores, pero sí vale la pena comentar que hubo momentos de tensión. También en los primeros minutos de hoy, pues se oficializó también la toma de protesta del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, que vale la pena también comentar, Eduardo, que nuevamente vuelven a hacer estos carrera militar, estos cargos tan importantes. Escuchemos algunas de las protestas que también se escucharon afuera apenas este mediodía. Por favor, adelante. Tenemos un problemita con el audio, a ver, ¿quién? Y en estas manifestaciones, Eduardo, ¿sí? El problema o la constante de estos manifestantes era que ya no tienen, o al menos ya no se ve la misma fuerza que hace algunos años, tal vez porque estos mismos profesores, ya algunos de ellos tenían incluso ya órdenes de aprehensión, y esto sí se ha visto en las últimas semanas, que ha disminuido la fuerza con la que habían estado protestando. Muchos de los que protestan incluso estaban alejados ya de las calles o de las movilizaciones que antes veíamos multitudinarias. En este momento, bueno, se espera que alrededor de las 8 de la noche se inicie ya la toma oficial o la presentación del gabinete, y destacan algunos cargos, como te decía, de seguridad pública, en donde nuevamente vemos elementos de carrera, de carrera militar, y que esto sin duda, bueno, pues también dará un nuevo estilo a la forma de gobernar en Oaxaca. Eduardo. Gisela Ramírez, sin lugar a dudas que el trabajo que has venido realizando desde el primer minuto de este día nos trae información muy completa. Lo que me llama la atención es, al parecer no estuvo ahí el exgobernador Gabino Cue Monteagudo, ¿no? No. ¿Quién hizo la entrega entonces? Fíjate que una de las constantes que se hace una crítica permanente a partir de las últimas horas es la ausencia de del exmandatario, del mandatario saliente. Ok, ya puso pies en Polvorosa, ¿tendrá miedo de que se le gire una orden de aprehensión, como en el caso de Javier Duarte? Pues mira, yo creo que el día de ayer que ya dio una conferencia de prensa el mandatario, el hoy mandatario Alejandro Murat, él manifestó fehacientemente que había, le habían dejado un estado saqueado y con muchos problemas económicos y sociales, prácticamente un caos. Y entonces, en este momento, bueno, los que más están enfrentando esta situación son todos los proveedores. Es una deuda de aproximadamente 18 mil millones de pesos. No es cualquier cosa y, por lo tanto, bueno, pues sí se ha notado esta ausencia, porque además las últimas declaraciones que dio Gabino fue, pues es que ya le dejaba el paquete al que venía y que no iba a poder responder todos los compromisos que había contraído. Bueno, pues mira que si a ratitos las ratitas y las ratotas se aparecen por ahí, que las agarren, ¿no? Y ver qué es lo que hicieron con tanto recurso, tanta riqueza que tiene este hermoso estado de la República Mexicana para encontrarse en las condiciones que lo vemos el día de hoy, Gisela. Sí, lamentablemente yo creo que es uno de los estados con mayor riqueza natural, especies endémicas en muchas de las regiones, de las 8 regiones del estado. Sin embargo, no se ha podido aprovechar cabalmente porque desafortunadamente los que han estado no le han dado las respuestas necesarias a estas poblaciones, a estas comunidades que buscan también un desarrollo sustentable, que sean consultadas, pero desafortunadamente se han topado con funcionarios que poco le han ayudado al estado a tratar de encontrar este desarrollo, pero de manera sostenida y sobre todo de la mano con políticas públicas a la altura de las circunstancias. Pues vamos a estar al pendiente de cómo se van generando la información en el estado de Oaxaca. Todavía falta que dé a conocer el gabinete completo Alejandro Murat, y si me los permites, te estaremos buscando, Gisela Ramírez. Claro que sí, a partir de las 8 de la noche se espera que ya se dé, ya se ha comentado algunos de los cargos, pero todo mundo espera oficialmente de viva voz, o al menos una voz oficial, que dé a conocer esta lista y que, bueno, pues seguramente estará también acompañada de algunas sorpresas, porque algunos son políticos, porque otros son empresarios, al menos de lo que se ha comentado en las últimas horas. Bien, pues agradezco mucho tu información y sobre todo los comentarios. Gisela Ramírez, nuestra compañera y amiga colaboradora desde Oaxaca. Muchísimas gracias. Al contrario, Lalo, muy buenas tardes a ti, al auditorio. Pues ahí ven, poco a poco se van conformando los gabinetes para entrarle a estos temas duros, sin lugar a dudas, porque como han saqueado a los diferentes estados de la República, ha sido una forma pavorosa. Nunca, nunca se había visto tales niveles de corrupción, y en todas partes, ¿eh? Vamos a presidencia, ahí tenemos ya información de nuestro señor presidente Enrique Peña Nieto, celebrando los primeros 4 años de su gobierno, ¿no? En el Centro de Convenciones de Santa Fe, allá en esta zona que antes eran basureros, ahora, bueno, de las más caras, no solo de México, sino del mundo. El presidente Enrique Peña Nieto ofrecerá esta noche un mensaje a la nación con motivo del 4º aniversario del inicio de su mandato. La presidencia de la República confirmó que se transmitirá este mensaje en cadena nacional de radio y televisión a las 20 horas. Funcionarios de la presidencia detallaron que se trata de un mensaje video grabado ayer. Esta tarde, el jefe del Ejecutivo encabeza en un centro de exposiciones de Santa Fe el evento 4 años transformando viajando a México, donde se encuentra acompañado por todo el gabinete legal y ampliado, y emitirá un mensaje relativo a los avances y logros de su administración. El presidente Peña Nieto felicitó hoy a Agustín Carstens por su nombramiento como gerente del Banco de Pagos Internacionales desde octubre de 2017, un cargo por el que renunciará como gobernador del Banco Central de México. Señaló que la vacante en el puesto de gobernador del Instituto Emisor a partir del 1 de julio de 2017 será cubierta, en su momento, de acuerdo con lo establecido en la ley del Banco de México. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Y de Presidencia de la República nos vamos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Ya empieza a haber reacciones en el Senado por la renuncia de Agustín Carstens como gobernador del Banco Central. Francisco Montaño, muy buenas tardes. ¿Qué información tienes? Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, el senador Mario Delgado Carrillo, integrante de la Comisión de Hacienda, señaló que la salida de Agustín Carstens del Banco de México es una decisión irresponsable por el momento que vive el país y por el pronóstico de lo que en su propia voz nos espera para 2017. El siguiente año, dijo, será muy difícil en materia económica y los más afectados serán, como siempre, los ciudadanos. En ese sentido, condenó que haya tomado la decisión de irse ante la llegada del huracán Trump, que repercutirá de forma directa en la economía nacional, y alertó que, sin duda, su renuncia se va a convertir en un factor más de incertidumbre frente a los mercados internacionales. Carstens, dijo, se va con el fantasma de la inflación, amenaza con reaparecer de forma creciente en 2017, se va dejando una depreciación de más del 50%. También se va en medio de un divorcio entre la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, provocado por las diferencias en el pronóstico de crecimiento económico, por lo que esperó su salida no sea debido a presiones políticas por no seguir con la farsa que ha mantenido la Secretaría de Hacienda, en la que durante toda la administración de Peña Nieto ha pronosticado un crecimiento económico muy por encima del real para mantener un nivel de gasto y de deuda insostenible. Finalmente, dijo que se debe permanecer atento a quien llegue a sustituir a Agustín Carstens, pues de ello dependerá la autonomía del Banco de México y la credibilidad de las instituciones de nuestro país. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias. Muy completo la información y sobre todo tus comentarios. Sin lugar a dudas, este cambio que se va a hacer de manera paulatina de aquí a junio ya impactó en este momento en el tipo de cambio peso-dólar. Estuvo por la mañana, alcanzó los 21 pesos con 65 centavos, se ha venido ajustando, las aguas dicen que siempre toman su nivel, pero a pesar de que Agustín Carstens afirma que Banco Central de México es una institución y que puede navegar perfectamente sin él, hay que ver si con el peso que se va no se lo llevan, ¿no? En temas de la Ciudad de México, Rubén Labastida. Bueno, pues fíjate, Eduardo, que tenemos el salario mínimo. Es el tema que el jefe de gobierno le ha dado, pues digamos que mayores seguidores también. Ya sabes, es ya como... Ya hoy se aprobó, ¿no? Que van a ser 80 pesos. 80 pesitos. ¿Con cuánto? Con 4 centavos o con 40 centavos, una cosa así. Efectivamente. La jornada de 8 horas. Es correcto. Lo que hay que destacar ahí es que esos 80 pesos con... que son 50 centavitos, una cosa así. Exacto, vamos a redondearlo en 80. Implican, por hora, y les voy a decir, prácticamente 50 centavos de dólar por hora. En Estados Unidos el sueldo mínimo es de 12 a 14 dólares por hora. Aquí ya autorizaron que va a ser 50 centavitos de dólar por hora, imagínense. La disparidad que hay, ¿no? En Estados Unidos un litro de gasolina cuesta la mitad de lo que venimos pagando en México y ganan 14 dólares por hora. Aquí en México el sueldo mínimo es de 50 centavos de dólar por hora, nada más que la gasolina tiene el doble de precio que en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que festeja el Pues lo el que doctor? Celebró es que es la primera vez que se aumentan 7 pesos por arriba de la inflación que Ándale, se acostumbra. Hay que aplaudirle. Y entonces, pues, pero dice que es insuficiente, obviamente dice que es insuficiente esta medida y que todavía falta mucho por hacer con este tema del salario mínimo. En cada conferencia que hemos estado con él, con Miguel Ángel Mancera, siempre comenta el salario mínimo.

¿Qué nos ha representado el conocer la renuncia del gobernador del Banco Central, del Banco de México? ¿Y cuál podría ser el impacto? Ya tenemos en la línea y agradecemos mucho al doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe. Doctor, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, como siempre, Eduardo, es un gusto. Buenas tardes. La preocupación, ¿a dónde vamos nuevamente? No nos levantamos de un golpe cuando nos llega el otro. Dicen que es un boquete gigantesco el que deja y de un peso suficiente como para que ya no nos recuperemos de los 20 pesos por dólar, ¿no? Que ya el día de hoy anduvo en 21.65 y hace un momento me pasaron el reporte que se estabilizó en 21 pesos con 10 centavos ese superdólar. ¿Qué opinión te merece? Mira, evidentemente un mandato constitucional que se toma con juramento ante el Senado de la República para tomar un cargo como gobernador o como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, como ha hecho, por ejemplo, el señor Alejandro Díaz de León, ¿verdad?, como nuevo subgobernador del Banco de México, son cargos que la Constitución, los ciudadanos, les encargamos para cumplir a cabalidad. Yo quiero entender en dos vertientes quizás la decisión del señor Agustín Carstens. Yo no estoy metido en su cabeza como para saber si eso fue lo que pensó. Una de ellas tiene que ver con sus aspiraciones personales. Ya basta recordar con que él se postuló, siendo gobernador del Banco de México, se postuló para ser el gerente del Fondo Monetario Internacional. En aquel momento no era tan mal vista su renuncia porque no estábamos en el ojo de un huracán económico como es justamente la depreciación en el tipo de cambio y un pésimo crecimiento económico. Sin embargo, el Banco Central pues tiene sus limitaciones legales y en ellas va a instrumentar todo lo necesario para estabilizar el tipo de cambio, la inflación, las tasas de interés. Pero no puede meterse el Banco de México en la otra gran pata, en el otro gran pilar de la política económica, que es la política fiscal. Y el señor gobernador del Banco Central, Agustín Carstens, y los cuatro subgobernadores no se cansaron, se hartaron de señalarle a la política fiscal, a la Secretaría de Hacienda, la serie de consecuencias que tendría sus decisiones de relajamiento fiscal y de una muy evidente impericia para manejar la política fiscal en el país. Y no se cansó la Junta de Gobierno porque lo puso en boletines de muy diversa índole y en muy diversos momentos, advirtiendo que el déficit en público, la mala administración de Petróleos Mexicanos, etcétera. Puedo aquí nombrar el número de boletines en que se refirió la Junta de Gobierno encabezada por Agustín Carstens. Entonces también la otra vertiente que a mí me parece que renunciar por fastidio de tener en este juego de vencidas con la Secretaría de Hacienda, con la política fiscal, la política económica del país, puede ser otra justificación por la cual haya renunciado. No un choque de criterios, ¿no? No son más que especulaciones de quien les habla, ¿verdad? Pero sí creo que el Banco de México, a final de cuentas, como institución, se ha ganado su credibilidad a pulso después de aquella novatada del año 1994-1995, donde incluso se hablaba de la desaparición del Banco de México para sustituirla por una figura de Consejo Monetario. ¿Por qué? Porque había sido pésimo el arranque del Banco de México como organismo autónomo. Sí, sin embargo, esa decisión que tomó Ernesto Zedillo, ¿no? Sí, se prestigió en las manos de Guillermo Ortiz y después en las de él, ¿verdad? Como tercer gobernador. Entonces, los hombres no somos imprescindibles, somos sustituibles. Y sí, pues sí le pega, obviamente, a los mercados, a la especulación, etcétera, porque a final de cuentas la Junta de Gobierno del Banco de México, personificada en Agustín Carstens, pues se había brindado ciertas señales, no tanto de autonomía, sino de establecer diferencias claras, técnicas, soberanas, dignas, ¿verdad? Y el no estar de acuerdo con las metas de crecimiento con la Secretaría de Hacienda no quiere decir que haya habido un enfrentamiento de trenes. Pero también si el señor Agustín Carstens se da cuenta que del otro lado tiene a una persona por demás gris y sumisa a los mandatos del cuerpo presidencial, bueno, pues entonces la Secretaría de Hacienda, pues no va a ceder un punto con el Banco de México. Navegar a contracorriente, así como nos los planteas. Fíjate que muchos analistas... No son razones suficientes para renunciar. Claro, entonces, pero bueno, fíjate pues... que muchos analistas dicen que es una irresponsabilidad de Agustín Cartens porque todavía le quedaban 5 años de mandato, ¿no? 5 años en esta posición. Ante el país. Entonces, pues por eso es estas interpretaciones. O son sus intereses personales y aspiraciones de brincar después del Banco Internacional de Pagos al Fondo Monetario, lo cual es válido, son las pasiones del hombre, diría Thomas Hobbes, a las otras, ¿verdad?, que tienen que ver pues con su fastidio, su hartazgo de que su contraparte en política económica pues nada más no da una, ¿verdad? Sí, que además, a final de cuentas, diga lo que diga, se están tomando decisiones contrarias, ¿no? Siguen pretendiendo elevar los impuestos, las tasas, se tienen que ir ajustando, y esto, sin lugar a dudas, nos está llevando a un berete donde no se va a poder parar la cosa, ¿no? Mira, sí se puede parar si en verdad se toman decisiones serias, técnicas. La teoría no se equivoca, se equivocan los hombres. Bueno, pues ya tenemos en contexto tu punto de vista, que sin lugar a dudas está bien fundamentado. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco mucho por los comentarios y la información que siempre nos das de manera amplia y oportuna. Al contrario, un fuerte abrazo para ti, Eduardo, como siempre, y un gusto. Es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, especialista en temas económicos y financieros. Bueno, ahí están las dos posiciones, ¿no? Una que algunos dicen que es irresponsabilidad porque todavía le quedan 5 años y que pone en predicamento a las finanzas nacionales. Y por el otro lado, como nos los comenta el doctor Raimundo Tenorio, el hartazgo, ¿no? El estar navegando contracorriente, siempre ir en la lucha con este cuerpo de presidencia donde se les aconseja una cosa y hacen otra. Las justificaciones vendrán y las consecuencias ya las tenemos. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:50 p.m, regresamos y ya tenemos en la línea al senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Él es senador por el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, secretario de la Mesa Directiva, secretario de la Comisión de Cultura, secretario de la Comisión de Reforma del Estado e integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana. El día de hoy lo hemos buscado al señor senador para que nos platique de esto que es el proyecto de educación virtual transatlántica de gobierno abierto, y nos preguntábamos, ¿y eso con qué se come? ¿Qué es? Bueno, vamos directo a la fuente, a quien tiene el tema a flor de piel y lo conoce muy bien. Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, como siempre, el agradecido soy yo y siempre a tus órdenes y muy contento de platicar contigo y tu auditorio. ¿Qué es esto del proyecto TOGIBE de educación virtual transatlántica de gobierno abierto? ¿Para qué nos sirve y qué representa? A ver, te platico porque, como lo señalas, se oye como algo muy complejo y es algo relativamente sencillo. Esta iniciativa de TUGIF es una iniciativa internacional encabezada por varias universidades europeas, universidades mexicanas y varias instituciones, en la cual lo que se busca hacer es una red de aprendizaje global y de generación de conocimiento de temas públicos. ¿Esto qué significa? Tú sabes que ya actualmente la forma de estudiar y de aprender y de estudiar los problemas y de resolverlos no es como a lo mejor nosotros cuando estudiamos la universidad. Ahora hay mucha interacción, hay mucho trabajo conjunto, hay mucho trabajo en línea. Entonces, lo que busca esta iniciativa es que haya un diálogo entre servidores públicos españoles, franceses, mexicanos, sobre diversos temas, y a partir de ello compartir experiencias y compartir lecciones y abordar los problemas que son locales, pero sí con una experiencia conjunta. Por ejemplo, tú recordarás que constantemente te dicen, bueno, hicimos un viaje para ir a ver cómo funciona la planeación urbana en Berlín. Bueno, pues allá a lo mejor ya no tienes que hacer ese viaje, porque tienes una plataforma donde están registrados los funcionarios. Esto es voluntario, no es forzoso. Claro. Participan los que quieran estar. Y entonces pueden compartir información y decir, mira, a nosotros en México estamos abordando este tema de esta forma, en España de otra forma. Y entonces te ahorras muchos viajes y generas información que hasta hoy es muy difícil conseguirla de manera regular. Es la forma de resolver problemas más cercana al siglo XXI. Es lo que le llaman los norteamericanos el co-working o la creación colectiva. Aquí hay un tema muy importante. Esto no tiene un peso de presupuesto mexicano. O sea, no tiene un peso de recursos de los impuestos. ¿Y quién lo financia entonces? Cierto. Perdón, no te escuché. ¿Y quién lo financia entonces? Lo están financiando las universidades, básicamente las europeas, uh-huh. La Universidad de La Laguna en España, y un proyecto que se llama Erasmus Plus, que es donde participan, es la red de las universidades europeas. Aquí además, como es un proyecto básicamente voluntario y por una plataforma de internet, sus costos son mínimos. Pero esto es importante porque servidores públicos mexicanos y estudiantes mexicanos o empresarios mexicanos podrán tener acceso gratuito a toda esta plataforma de conocimiento. Aquí, por lo que entiendo entonces, senador Luis Humberto Fernández Fuentes, es que mediante esta plataforma va a haber conferencias en tiempo real, de manera virtual, se podrá tener acceso a documentos, a base de datos que permitan tomar mejores decisiones. Va a haber todo este tipo de instrumentos, conferencias, documentos, también se abren foros de discusión en el cual tú puedes abrir un foro para debatir sobre un tema y diferentes participantes se van sumando. Hay una red actual que funciona ya, que te puede dar una referencia en español que es muy interesante, se llama NovaGov, que es la base de esto que estamos lanzando. Si tú te metes ahorita, podrás ver participaciones de muchísimos temas y de muchísima gente. Este tema, que originalmente era para la comunidad hispanoparlante de administración pública, básicamente de España y de América Latina, ahora se hace global. Pero es un espacio de creación de conocimiento colectivo y de debate internacional. NovaVox viene siendo entonces esta plataforma, lo estoy buscando como me sugeriste ahorita por internet. ¿Esto haría entonces que los diferentes funcionarios públicos pudieran interactuar en tiempo real, tener información, tomar mejores decisiones? ¿Por quién va a estar administrado? ¿Cómo se va a poder las personas adherir al servicio? ¿Se va a cobrar? ¿Va a ser gratuito? ¿Cómo se va a manejar? Es absolutamente gratuito. Es como participar en cualquier red social, nada más que es una red social muy especializada. O sea, no tiene ningún costo. Es gratuito. Con esto, entonces, se va a tener la facilidad de accesar a mayor información. ¿De qué manera lo van a utilizar en el Senado de la República? Mira, ya lo estamos utilizando para muchos debates. Estamos, por ejemplo, ahorita para lo de la ley de archivos. Nosotros estamos viendo cómo se manejan los archivos en otras partes del mundo. Ese es un buen ejemplo. favor. Ahorita estamos en el debate de la ley de archivos. Hay una iniciativa o hay una de que después de muchos años se pueda tener acceso a ciertos expedientes. Entonces, nosotros en el diálogo con la comunidad internacional, por ejemplo, nos dicen en Chile, esto si lo hubiéramos hecho aquí, Pinochet jamás hubiera pisado la cárcel. ¿Por qué? Porque el acceso a estos archivos en tiempos más cortos permitió armar un caso contra Pinochet. Si hubiéramos lo reservado por 30 años los archivos, nunca hubiéramos tenido la evidencia para poder juzgarlo. Entonces, como estos son muchas experiencias que podemos tener un diálogo y además acceso a otras a otros casos que nos permiten tener más información y de una manera gratuita. Mira que el cambio de tiempos, ¿no? La tecnología, sin lugar a dudas, está rompiendo paradigmas. Lo que pensaríamos en otros tiempos que no se podría hacer, se está logrando en la actualidad. Te agradezco mucho, senador Luis Humberto Fernández Fuentes, el que nos hayas hecho el favor de explicar, de darnos ejemplos de todo lo que se está haciendo aquí en el Senado de la República, y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que platiquemos sobre la agenda que tienes allá en el Senado también. Cuando tú me digas, sabes que siempre estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias, senador. Muy amable por tu información y sobre todo por los comentarios. Es el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, senador del PRD por el Distrito Federal, allá en el Senado de la República. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. La delegación Xochimilco lleva a cabo una jornada informativa para prevenir a la población sobre los efectos negativos que pueden suscitarse al adquirir un predio en una zona de conservación. Informó que a través de la Dirección General de Jurídico y Gobierno realiza recorridos en zonas de la montaña y Chinampera, además de que desde el pasado 1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre entrega volantes informativos como parte del programa No Inviertas Mal Tu Aguinaldo. En los volantes informativos se señalan cuáles son las zonas aptas para la edificación de vivienda y los sitios en donde está prohibido por la ley. El delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, quien dio a conocer hoy su primer informe de gobierno, anunció que la demarcación será punta de lanza en el país al apoyar la apertura de la primera planta recolectora y recicladora de Unicel con una capacidad tope de 3 toneladas diarias de procesamiento a cargo de la empresa Renueva. Monreal Ávila destacó el logro como resultado de voluntades entre la iniciativa privada, su gobierno y jóvenes emprendedores. El proyecto de viaducto elevado La Raza Santa Clara fue pospuesto por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debido a la oposición vecinal a la obra. Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que en tanto el proyecto no sea aceptado, no se realizará. El jefe de delegacional en Gustavo Amadero, Víctor Hugo Lobo, se sumó desde un principio al rechazo de los vecinos y se integró a las sesiones semanales para organizar las manifestaciones en contra del proyecto. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. La joven mixteca Diana Laura Leal Herrera, quien fue electa como Nuestra Belleza Puebla 2016 y luego despojada de su cetro, recurrirá al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED al considerar que se trata de un caso de discriminación y racismo. La firma Moody's de México bajó las calificaciones del gobierno de Veracruz y mantiene la perspectiva negativa como reflejo del continuo deterioro en su posición financiera reportada en sus estados financieros el tercer trimestre de 2016. Y finalmente, la Fiscalía General del Estado de Tabasco informó sobre la detención de 3 sujetos relacionados con la muerte del exdirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación, Rafael Burelo, a quien le dispararon cuando iba a bordo de su camioneta el pasado 28 de octubre. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Visión Laboral con Javier Cerón. El sector obrero confía en que verdaderamente haya un incremento a los salarios mínimos. En este sentido, la propuesta de la Coparmex, que es el sector empresarial, fue de 89.35 pesos para darle un jalón desde los 74.05 pesos, mientras que la Confederación de Trabajadores de México señaló que la propuesta es de 100 pesos diarios. En la mesa de negociaciones de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Ya se encontraron los representantes de ambos sectores junto con el gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por lo que se espera ya la fijación de un día para otro de este salario mínimo. Los trabajadores confían en que verdaderamente hay una recuperación y no solo sean propuestas fugaces y fuegos artificiales, porque eso pues generaría más malestar entre la clase trabajadora. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Gobernadores Oaxaca, Veracruz, Aguascalientes. ¡Pro, pro, pro! Sí, protestarán en sus respectivas tomas de posesión. ¡Pro, pro, pro! Sí, promoverán el bien para sus respectivas entidades. ¡Pro, pro, pro! Sí, provocan gran expectación en los habitantes de su región. ¡Pro, pro, pro! Sí, producen comentarios a lo largo y ancho del país. ¡No! ¡Pro, pro! Profundos cambios requieren sus estados ante el clima de inconformidad y malestar. Bueno, ese es el editorial de Luis, el editorial en cartón. Vámonos a los pesos y centavos, Rubén Labastida. ¿Cómo quedó el día de hoy el dólar? Bueno, pues lo tenemos. Quedó en lo correcto. Ahora sí quedó a la compra en Banamex en 20.30. A la venta quedó en 21.05. Pues a la alza, como bien lo comentabas desde el inicio del programa, Eduardo. Sí, le pegó, pero fuerte, ¿no? Uh-huh. La Bolsa Mexicana de Valores... la tenemos en 44,884.86 unidades, 0.95% abajo. La mezcla mexicana del petróleo, esa quedó en 40.94 dólares por barril, subió una pizcachita, ¿eh? Y esto por el anuncio de la Unión de Productores de Petróleo de que van a reducir sus cuotas de producción. Esto hizo, nada más el puro anuncio del día de ayer por la noche, ha hecho que suba el precio de la mezcla mexicana. Ojalá que esto se pueda consolidar y estaremos viendo precios del barril de petróleo de mezcla mexicana por arriba de los 45 dólares. Las reservas internacionales, esas están en 174,078 millones de dólares. El oro y la plata, Rubén, ¿cómo quedaron? Bueno, pues quedó en 31,000 pesos la onza de plata de oro, y la plata Libertad la tenemos en 300 pesitos. Bueno, pues esa es la información del día de hoy. Espero que sea información útil para la toma de decisiones. Pero no solo hay información, también hay regalitos, hay boletos. Efectivamente. Rubén Labastida. Tenemos para este viernes, inicio de fin de semana, El Fantasma en el Espejo. Este se está presentando exactamente en el Teatro Ignacio López Tarso, aquí en Avenida Revolución, exactamente pues en San Ángel, en el Mercado de las Flores. Un saludo muy especial a la gente que por allá nos escucha. Así es que los boletos ya los tenemos, hay que participar a través de las redes sociales, arroba El Punto Crítico, esto en Twitter, y por supuesto en facebook.com/El Punto Crítico, El Fantasma en el Espejo, una obra de Jorge Ortiz de Pinedo, bastante recomendable. Terroríficamente agradable para pasarla muy bien mañana viernes a las 7 de la noche, Eduardo. Muy bien, pues si usted desea tener unos boletitos, pases gratis, póngase en contacto a través de las redes sociales, Rubén. Arroba El Punto Crítico en Twitter y en facebook.com/El Punto Crítico. Le recuerdo que el periódico El Punto Crítico lo puede usted encontrar en www.elpuntocritico.com. La portada del día de hoy dice: aprueba Partido Acción Nacional alianzas estatales para 2017, sobre todo en esto de el Estado de México, ¿no? Al parecer van a ir en coalición, en alianza, por que están pretendiendo pues bajar al PRI allá en las coaliciones de Coahuila y Veracruz. Fíjese que en el Estado de México se está presentando una situación pues especial, ¿no? El Partido Acción Nacional se siente ganador y está presionando al PRD probablemente para que se sume con el candidato del PAN. Ojalá que se dé una coalición donde coincidan más que en quién va a tomar el poder. Debería ser en función de los ideales y las plataformas